no mires hacia atrás. No quiero ver el camino que como un loco recorrí para llegar a tu destino. Como un loco yo me vi esperándote, mi amor. Tú y tu indiferencia lograron humillarme. No quiero compasión. Compasión no quiero, quiero amor sincero. Compasión no quiero, será mejor que yo te olvide. Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia. Compasión no quiero, y yo me alejo de ti. Y yo me alejo de ti. Y yo me alejo de ti. Y para Trujillo, Chimbote y Chiclayo. Compasión no quiero, quiero amor sincero. Compasión no quiero,